A los oyentes de Radio Semilla, estamos acá fuera del frigorífico Río Platense, donde nos vamos a entrevistar con Carlos Cerrizuela, integrante delegado de la Comisión de Delegados del frigorífico Río Platense. Contanos de esta actividad, Carlito, y el lamentable asesinato laboral de Alan. Sí, hoy estamos conmemorando los 4 meses, que en realidad se cumplieron ayer, del asesinato de Alan Paz. Alan Paz era un obrero del frigorífico, un pibe joven de 28 años, que estaba trabajando el 25 de mayo, acá, un domingo encima, haciendo horas extras para llegar a la quincena. Y estaban haciendo un laburo de mucho riesgo, porque era demoler una pared para que pase un tanque con un producto que seca las medias reses y mantiene el peso, o sea que para garantizar, digamos, la ganancia de la empresa. Y para hacerlo rápido lo estaban haciendo de mala manera, digamos, desde la misma jefatura ahí del sector habían empezado ese laburo demoliendo una pared de abajo hacia arriba sin la prudencia necesaria. Los compañeros habían alertado al jefe que el laburo era peligroso, que se corría mucho riesgo, y dicho y hecho, pasó que incluso con la mucha mala suerte que tuvo Alan de que él no estaba trabajando ahí, y un rato antes que termine la jornada lo convocó el jefe para que vaya a ayudar ahí a despejar los escombros. Y en ese momento eran 7 compañeros que estaban haciendo ese laburo, y la pared que habían empezado a demoler de abajo hacia arriba, entonces había quedado toda una parte de la pared sin sostén. Bueno, se derrumbó, y un bloque inmenso de 2 metros por 2 metros, de 30 de ancho, cayó sobre Alan, matándolo prácticamente en el acto. Desde entonces, la familia, desde el primer día, no paró de reclamar por justicia por su hijo, y se hizo un montón de reclamos, porque acá el problema que tenemos es que le hicimos asesinato laboral porque no fue algo que un imprevisto, que un accidente, como suele decirse, que alguien no previó, que es un imponderable. No, acá los compañeros, antes que cayera la pared, le estaban alertando al jefe, y es un modus operandi que de la empresa de trabajar así, con apriete, porque el problema no es solamente que el jefe no le da bola. El problema es que los compañeros tampoco se animan a llamar a los delegados o plantarse y ponerse a resguardo, porque de la empresa baja toda una línea de castigos que pueden ir desde el despido hasta pasando por las suspensiones, hasta el mínimo hecho de que no te dan un préstamo o que quedar mal con el jefe, porque a veces no es tan drástico que te rajan o algo así, pero sí que, o sea, cuando vos llamás al delegado para hacer una queja, lo primero que te hace el jefe es plantearte su descontento, plantearte que vos estás haciendo algo que no es lo que la empresa espera, y bueno, nada, todas las formas de ejercer presión, aunque sea milimétrica, pero que surge efecto en la moral de los compañeros, digamos, porque es un trato indigno, pero sobre todo en este tipo de resultados como el que tuvimos hoy, que hoy hace 4 meses que es la muerte de un compañero, 3 años después que murió otro compañero también, trabajando, murió electrocutado por una máquina que no tenía cable a tierra, no tenía disyuntor, él no tenía zapato dieléctrico, estaba trabajando en un lugar totalmente mojado, con la producción a pleno. Bueno, nada, es una conducta que se repite en una dinámica en la que los accidentes laborales se fueron triplicando, sin mencionar que muchos no se denuncian, y diciendo que la industria frigorífica es la industria con más alta siniestralidad Del conjunto, digamos, del resto, pero con mucha diferencia. Digamos que en la franja de 18 a 22, 23 años, no recuerdo bien, el índice de accidentes y de días no trabajados, y bueno, todos esos índices que sacan la superintendencia y de riesgo de trabajo y todas esas cosas, Es el doble que el resto de la industria. O sea, es mucha diferencia. Carlos, una consulta. Legalmente, ¿cómo está la situación? Bueno, se abrió una causa que al principio estuvo caratulada como averiguación de causales de muerte. La familia se presentó como parte interesada, digamos, particular damnificado, digamos, querellante, se dice en otro lado. Y se hicieron algunas marchas hacia la fiscalía. Se presentó el pedido del cambio de carátula y se logró. Ahora es homicidio culposo, digamos. Pero bueno, que todavía no hay imputados ni hay no hay imputados y todavía se está instruyendo, digamos, hasta noviembre, el 25 de noviembre creo que es, que se va a seguir instruyendo la causa. Y lo que nosotros queremos, empezando por la familia, pero también los amigos, los familiares, los compañeros, es que los responsables paguen. No solamente el encargado, que tiene que pagar, porque más allá de que sea un empleado, es parte de un sistema en el que nosotros lo que vemos es el negativo. Si en vez de que haya caído la pared hubiese pasado un delegado un rato antes, o los mismos compañeros se hubiesen plantado y no hubiesen protestado para no seguir trabajando en esas condiciones, el encargado los hubiese sancionado o algo por el estilo, usando su poder de que le da la empresa. Entonces es culpable claramente, pero también es parte de una empresa que se maneja así. Y nosotros, esa es la que es lo que no se ve, lo que es difícil de probar, no porque nosotros no sepamos, no lo veamos y todo eso, sino porque para la justicia las causales son todas cosas concretas, digamos, y la cuestión política muchas veces no se ve, pero existe, digamos. ¿Qué es esto que te digo? Que la empresa ejerce una presión para que el trabajador se sienta obligado, aunque corra peligro su vida. Bueno, muchas gracias, Carlos, delegado acá del frigorífico Río Platense. Hoy acá en una nueva jornada de protesta, de reclamo de justicia por Alan. Y bueno, ya a disposición de ustedes. Gracias. Radio Semilla. Gracias.